Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Buenas noches, esto es Boxeo Planeta. Edición 327 y como siempre, por la Super 107.5 de Rosario. La técnica, un profesional, Dani Bravo. Mi nombre es Damián Casino y te invito a transitar 60 minutos a puro box. No van a faltar las efemérides, entrevistas y todo lo que caracteriza a Boxeo Planeta a través de estos 8 años en el aire. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición 327 de Boxeo Planeta. Y ya, bueno, me coloqué los lentes para entrar en materia. Tengo mucho material aquí en la mesa de la Super 107.5 para desarrollar en esta edición 327. Vamos a tratar, lo charlábamos con el querido Dani Bravo, el operador aquí, y me dice, bueno, tenés que hacer un poquito de magia para meter todo el material que me dijiste que ibas a tratar de poner. Bueno, vamos a hacer lo posible, Dani. Bien. Edición 327, les voy a dar las vías de comunicación. Se van a poder comunicar al 440-1075, 440-1075. Voy a recibir mensajes de WhatsApp al 0341-156-02-1075. Por supuesto, como siempre, nos van a poder escuchar a través de la web en www.super1075.com. Y como ya es habitual, acompañamos en redes sociales con nuestro Face, con Boxeo Planeta. Nos pueden encontrar ahí como Boxeo Planeta en Facebook. Y a partir del día de mañana, como es característica ya de Boxeo Planeta a través de estos 8 años en el aire, todas las ediciones, los programas grabados, los volcamos, los bajamos el día posterior a cada edición en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Y además, por supuesto, pueden visualizar toda la información que desplegamos y desarrollamos en las diferentes ediciones radiales de Boxeo Planeta. Repetimos entonces, nos encuentran en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Bien, como decía, ¿no?, en el principio de esta edición 327, mucha información. Vamos a empezar con un poquito de resultados. Sin lugar a dudas, lo más importante fue el arranque del día viernes con la jornada en el Club Sportivo Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, en la que el ascendente bonaerense Claudio Chaito Danef superó al santafesino Pablo el Chino Monzón. Fue por nocaut técnico en el tercer asalto. Estaban enmarcados en categoría ligero. Y por supuesto, me refiero al combate estelar de la velada en el Club Sportivo Barracas. Bien por Danef, que pudo quedarse con un nuevo triunfo, quien había acusado en la báscula 60 kilos 800. Bien por Danef, que por supuesto se lo notó con mucha más técnica, con velocidad en los desplazamientos, realmente precisión y potencia en sus impactos. Bueno, me parece que, a ver, cuando nosotros siempre decimos el tema de las equivalencias y demás, más allá en este caso me parece que más allá de las equivalencias había muchos aspectos que demostraban que Claudio Danef era muy, muy superior al Chino Monzón, pero bueno, bien por Danef que sigue por la senda ganadora. Ahora tiene una marca de 7 victorias, 5 por nocaut, una derrota y un empate. En tanto, el chico Monzón, quien había registrado en la báscula 61 kilos 100, queda con un récord de 4 triunfos, 1 nocaut y 3 reveses. Así que bien por Danef. Por otro lado, también en combate complementario, en combate de semifondo, desarrollado en la categoría Super Welter, duelo revancha de bonaerenses, el ascendente Lucas Bastidas, 69 kilos 550, 6-1, 3 nocaut, dominó al oriundo de José León Suárez, Nicolás Verón, 69 kilos 850 en la báscula, con un récord de 4-4-1 con un nocaut. Bastida lo superó por puntos en fallo unánime tras 6 asaltos, y así se quedó con un nuevo triunfo, como lo había logrado el 11 de noviembre de 2017, cuando se había ganado también por nocaut técnico en el primer asalto en Mar del Plata. Las tarjetas en este caso fueron la de Héctor Miguel, 60-54, Jorge Gorini, 60-55.5, y Luis Mateo, 60-54.5. Siguiendo con lo sucedido en el Club Esportivo Barracas, ahí en la ciudad de Buenos Aires, en combate complementario llevado a cabo en la categoría superligero, el misionero Cristian Azteca Ayala, 63 kilos 500, 3-0-1, con un nocaut doblegó al entrerriano Jorge Picante Bermúdez, 63 kilos 100, 2-1-1 con un nocaut, fue por puntos en fallo unánime, 4 asaltos la pelea. Héctor Miguel, 39-37, Luis Mateo, 39.5-38, y Jorge Gorini, 39.5-37.5. Y ya cerrando la jornada del día viernes, en el Club Esportivo Barracas, división ligero, Jesús Danef superó a Rodrigo Martínez. Esto fue por puntos en decisión mayoritaria tras 6 asaltos. Las tarjetas de los jueces fueron Héctor Miguel, 57-57, Jorge Gorini, 59-57, y Luis Mateo, 59.5-56. Esto es Boxeo Planeta. Más resultados en esta edición 327 de Boxeo Planeta. El ex integrante de la selección nacional, el bonaerense Brian Suárez, superó a Hugo Quiroz. El bonaerense con un récord de 9-1-8 nocaut, récord que incluye, por supuesto, su derrota en la WSB en 2013. Había acusado en la báscula 78 kilos 850, venció por fallo unánime luego de 10 asaltos al santafesino radicado aquí en la ciudad de Rosario, Hugo Quiroz, con un récord de 10-6-0 con 2 nocaut, 77 kilos 900 en la balanza. Y bueno, Suárez se quedó con el título latino medio pesado del Consejo Mundial de Boxeo, que se encontraba vacante. Esto fue lo sucedido el día sábado en el Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires. Las tarjetas de los jueces fueron 98, 91, 97, 92 y 98, 90, todas a favor de Suárez. Hugo Quiroz, por supuesto, que quien está en el rincón es el querido Iván Proti, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Es alguien que realmente quiero mucho. Sé que trabaja muy bien, muy honesto, y siempre tratando de evolucionar en esto que es tan difícil, ¿no? Que es estar junto a los boxeadores en la parte técnica y dándole toda la contención que necesitan, además de todo el aspecto físico, técnico, y que tiene que ver con eso de estar escuchando las necesidades de cada uno de los púgiles, de los boxeadores que se acercan al gimnasio con diferentes problemas, y justamente esta actividad del boxeo, que una de las características más importantes, más interesantes que tiene es esto, ¿no? Este costadito social que tiene que ver con sacar chicos de la calle, darle esta contención y que entiendan que hay una vía de escape, ¿no? Que tiene que ver con este deporte que le puede permitir cambiar el camino, ¿no? De su vida y para bien, ¿eh? Así que el saludo grande al querido Iván Proti, que siempre tiene ese costado que siempre ponderamos en él. En combate de semifondo, también en la misma cartelera en Hurlingham, el misionero Alejandro Silva, 9-0-1 con 8 nocaut, 69 kilos 600, le ganó por nocaut en el primer round al cordobés Oscar Paz, quien venía con un récord de 8-8-0 con 4 nocaut, 69 kilos 400 en la balanza. Así es que Alejandro Silva retuvo el latino super welter del Consejo Mundial de Boxeo, ¿no? Bien por Silva, que sigue con condición de invicto, ¿eh? Así que también en la misma jornada, Juan Gabriel Rizzo Patrón, 25 años Patrón, de Chaco, 75 kilos 500, bien digo, le ganó por nocaut en el primer round a Carlos Alberto Rodríguez, de 26 años, de la provincia de Buenos Aires, 76 kilos 200, el árbitro fue Rubén Figueroa, y bueno, terminó rápidamente la pelea, que estaba marcada, por supuesto, en categoría super mediano y que estaba pactada a 8 asaltos, esa. Así que bueno, ya cerrando también la jornada, pudimos ver que bueno, fue una buena velada de boxeo en la cual se presentaron boxeadores con buena equivalencia, tratando de dar espectáculo, sobre todo la de fondo, ¿no? Sabemos que Hugo Quiroz siempre se presenta bien preparado, más allá de ver algunas falencias técnicas que ya tienen que ver con la impronta del boxeador, pero siempre tratando de dar batalla. Un boxeador que es un gran trabajador del ring, ¿eh? Así que seguramente vendrán nuevas oportunidades para Hugo Quiroz, ¿eh? Seguimos con más resultados en Boxeo Planeta. Continuidad en Boxeo Planeta, edición 327. Lomachenko derrotó a Pedraza para unificar el AMB y OMB. El supercampeón mundial ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, el ucraniano Vasiliy Lomachenko, retuvo su corona y conquistó también en la misma jornada el cinturón ligero de la Organización Mundial de Boxeo al derrotar por decisión unánime al puertorriqueño José Pedraza en el combate estelar unificatorio de la cartelera organizada el sábado pasado por la empresa Top Rank, que maneja el camino boxístico de Lomachenko. Esto fue en el teatro del Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Yo creo que Lomachenko hoy por hoy es el boxeador, el mejor boxeador libra por libra, a mi consideración. Muy, muy, muy bueno el trabajo de Lomachenko frente a Pedraza, que bueno, es muy completo también, pero realmente creo que fue un combate de un solo lado. Dominó la pelea Lomachenko casi en su totalidad, ¿no? Porque no lo dejó hacer mucho al puertorriqueño Pedraza. Es más, lo mandó en dos oportunidades a la lona. Sobre todo hubo un quiebre, ¿no?, en la pelea, que tiene que ver con el round número 11. Estuvo Lomachenko ahí, a segundos de ganar por nocaut por toda la cuenta. Sin embargo, bueno, el boricua logró sobrevivir a ese vendaval y terminó de pie en ese round. Se repuso y bueno, pudo aguantar también ese último episodio en la que, bueno, ya Lomachenko, después de haber tirado todo en ese decimoprimer asalto, vio que la pelea iba a las tarjetas, así que bueno, así lo reflejaron justamente los jueces, con 119-107, 117-109 y 117-109. Bueno, las tarjetas fueron más que claras, realmente fue amplio ganador Lomachenko, y bueno, es lo que pedimos, ¿no? Este tipo de unificación, estas peleas que son realmente las que todos los aficionados, la fanaticada, como se dice en los Estados Unidos, quiere ver. Así que bueno, Lomachenko, que mejora su récord a 12-1 con 9 knockouts, defendió también el título que ganara en el anterior combate frente al venezolano, recordarán ustedes, Jorge el Niño de Oro Linares, que justamente, querido Dani Bravo, recuerdo que pasó por los micrófonos de Boxeo Planeta, tuve la posibilidad de entrevistarlo en Las Vegas. Es gran tipo Linares, y bueno, que también le dio una gran pelea a Lomachenko, pero bueno, Lomachenko hoy por hoy creo que es el número uno libra por libra, así que bien por Lomachenko, que sigue dando grandes espectáculos. Más resultados en Boxeo Planeta. Volvió Kell Brooks. Kell Brooks, que tuvo que batallar mucho para poder superar por puntos al australiano Michael Serafa. Esto fue un combate pactado a dos asaltos, eliminatorio para disputar el título Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo, que recordamos, esta pelea fue la estelar de la cartelera que se llevó a cabo el sábado pasado en el Arena Sheffield en Yorkshire, en Inglaterra. Así que volvió nuevamente Kell Brook y pide pista al hombre. Así que, qué bueno. Las tarjetas, por supuesto, fueron indiscutibles. 118-110, 119-109 y 117-111 para Kell, de Special One Brook. Así que dejó entrever algunas dudas en lo que va a ser metido ya en las 154 libras. Vamos a ver cómo sigue y qué tiene por delante Kell Brook. Pero bueno, fue en carácter eliminatorio de la Asociación Mundial de Boxeo y ya vamos a estar viendo cómo sigue la carrera de Kell Brook. Y antes de irnos a la primera pausa, que va a tener que ver con lo musical y lo comercial, probablemente vamos a intentar la llamada, la entrevista del día de hoy. Le quiero mandar un abrazo muy grande al querido Osvaldo Ayala, que nos está escuchando desde Las Vegas. Ahí el abrazo a Osvaldito, a toda su familia, a toda la barra argentina que está radicada en Las Vegas, en los Estados Unidos. El abrazo grande para todos ustedes, queridos amigos, y en especial para vos, Osvaldo, que siempre estás del otro lado escuchando al Boxeo Planeta desde aquí de tu Rosario. El saludo para todos ustedes. Bien, cerrando en orden de resultados, la campeona mundial welter unificada del Consejo Mundial de Boxeo, la AMB y la OMB, y la Federación Internacional de Boxeo, la noruega colombiana Cecilia The First Lady Braekus, retuvo sus coronas al derrotar por amplia decisión unánime a la polaca Aleksandra Matkisiak-López en el combate estelar de la cartelera organizada el sábado pasado por la empresa 360 Promotion en el Stub Hub Center de Carson, California, en los Estados Unidos. Gran boxeadora Cecilia Braekus. Te recordarán de Cecilia Braekus, que peleara con Erika La Pantera Farías y que seguramente van a volver a combatir en alguna oportunidad. En este caso se quedó con todos los títulos y pudo superar a la polaca Aleksandra Matkisiak-López. Querido Dani Bravo, hemos tirado más de un golpe en esta primera parte, en esta primera sección de Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5 de Rosario. Nos vamos a la primera pausa. Con Jorge Linares. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido a Boxeo Planeta de Rosario, Santa Fe, Argentina. ¿Cómo estás? Primero que nada, gracias a ti, gracias a toda la gente que nos está apoyando, tanto en Argentina, España, Europa, Asia, toda Latinoamérica. La verdad que contento porque siempre están ahí siguiendo un paso, siguiendo mi carrera, y ahora porque ya nada más estamos a una semana de la gran pelea. Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. She waits for me at night. Quédate en Boxeo Planeta. Esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo, el que se las sabe todas y todas las ha vivido, el que tuvo mil amores llorando sobre su almohada. Por esa puta costumbre al final no tengo nada. Por esa puta costumbre de regalar carcajadas para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada, inventando mil historias para deslumbrar amigos. Por esa puta costumbre, cuántas cosas he perdido. Soy cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires y tengo un sueño. Cantar igual que Gardel. Por esa puta costumbre de hacerme galán de moda, tomando whisky sin hielo saber que es mala la droga. Cantor que canta el amor, de tanto amor se confunde y se queda sin amor. Por esa puta costumbre, soy cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido. Cantar igual que Gardel. Y ahí estaba, Cacho de Buenos Aires, junto a la Berizzo. Bien, en la continuidad, queridos amigos de Boxeo Planeta, edición 327, le vamos a dar la bienvenida a un amigo de la casa, a quien apreciamos mucho, tenemos un afecto muy especial por él, y qué bueno que pueda estar nuevamente aquí en nuestro programa. Bienvenido nuevamente, querido Adrián Chucky Verón. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal, Damián? Bueno, un gusto poder saludarte a vos y a todo el programa, a toda la audiencia. La verdad que para mí es un gusto también, son una gente muy muy apreciada por mí, así que nada, siempre es un gusto poder hablar con ustedes. Y bueno, qué bueno tener noticias tuyas, que ya vas a combatir nuevamente, tenés fecha para el día 22 de este mes, ¿no? ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo viene tu preparación, Chucky? Bien, bien, la verdad que muy bien, Damián, entrenando fuerte. Hemos vuelto con todas las pilas después de un largo descanso, así que bueno, nada, metiéndole ya desde hace rato igual, y bueno, enfocado en lo que va a ser la última pelea del año, tratar de despedir el año de la mejor manera para arrancar el 2019 encaminado nuevamente y tratar de buscar alguna chance importante. Sí, además, bueno, en un estadio tan emblemático y tan respetado por todos los que acompañamos a esta actividad de los puños, que es nada más y nada menos que la Federación Argentina de Boxeo. ¿Cómo te sentís combatiendo en la casa madre del boxeo nacional, Chucky. Bien, bien, la verdad que bueno, como vos decís, es un placer poder estar ahí presente nuevamente. Es un estadio muy prestigioso para nosotros en el ambiente del boxeo, así que nada, contento de poder estar una vez más ahí y mostrarnos para toda la gente, para toda Argentina. Claro. Y bueno, en este caso vas a combatir por el sudamericano, por el título welter sudamericano, ¿no, Chucky? Frente a Leandro Gabriel Rojo. Sí, sí, ese va a ser. En un principio el rival iba a ser Damián Yapur. Sí. Pero bueno, a último momento se bajó, cambió de rival, se peleó creo el fin de semana que pasó con un ruso y bueno, claro. Nada, es un poco más de lo mismo que siempre hace y nada, a último momento tuvimos que buscar al rival así que nada, bueno, igual estamos preparados para pelear con cualquiera y bueno, claro. se encontró el rival y bueno, vamos para adelante, sí. Sí, porque además no ha cambiado mucho todo lo que me imagino, ¿no? Lo que ha sido tu campo de entrenamiento, más allá del nombre del rival, creo que venís enfocado de una manera para trabajar y, como bien decías, tratar de encauzar nuevamente tu carrera por la senda ganadora y que vengan cosas importantes para el 2019, Adrián. Sí, sí, venimos ganando fuerte, como te dije antes, estuvimos en el mes de septiembre, estuve en Italia, en España, sí, entrenando sí. En Europa, y bueno, ahí vine, no nunca dejé entrenar, estamos haciendo buenas sparring acá en Argentina con Velasco, con Tomás Reynoso, que son chicos que andan muy bien, están en el elite de boxeo argentino y de boxeo mundial, así que la verdad es que acosarte con ellos es de vasta experiencia y bueno, eso te obliga a estar bien físicamente igual. ¿Cómo te sentiste con la experiencia de estar ahí en los gimnasios de España y con todo el ambiente europeo? ¿Cómo te sentiste con eso? La verdad que para mí era una incertidumbre muy grande poder ir afuera y ver que era lo que había, ¿no? Claro. Entonces, me encontramos con gente y la verdad que me tocó gente muy buena. Muy eso claro. Lo que a mí no me... Claro, gente muy buena, gente muy familiar y que se brindaban por todo. El boxeador que fuimos a ayudar, que es Carlos de Jarraga, un muchacho sí. muy humilde también, que bueno, que se daba y se brindaba. La verdad que para mí fue un gusto, quedamos con una amistad fuera de todo el trabajo que hicimos y nada, hoy tenemos comunicación, siempre me invitan a que vayan allá, que vayan a una preparación y la verdad que bueno, que es una puerta grande también que claro. Sale para uno que está tan lejos, ¿no? Sí, sobre todo para hacer un campamento, ¿no? Que tenga que ver con algún compromiso importante que tengas que hacer. Está bueno tener un lugar donde afincarse. Y te pregunto, ¿encontraste? Porque también te tocó ir a hacer experiencia en Las Vegas y ¿encontraste mucha diferencia en las preparaciones, en los sparring? ¿Qué viste de diferente en los gimnasios de los Estados Unidos, justamente en Las Vegas, y con la experiencia que tuviste en Europa y en España? ¿Notaste alguna diferencia? No, creo que no, trabajan Ajá. muy bien, los chicos de Europa trabajan muy bien igual. Herman es un chico muy muy fuerte, que labura muy profesional, y la verdad que no te hace notar ningún cambio. Por ahí el cambio que hubo fue nada más que fui sin experiencia a Estados Unidos, era mi primera experiencia. Sí, y bueno, sí. Uno va ya sabiendo lo que más o menos, se va dando una idea de lo que es, así que nada. Trabajan muy bien y creo que están a la altura y bueno, Germán ya está posicionado para el título del mundo, así que seguramente va a haber que hablar. Sí, porque siempre decimos, ¿no, Chucky, que en Estados Unidos van todos, ¿no? Y por eso los sparring son tan duros. Te toca filipinos, no sé, europeos, mexicanos, bueno, y ahí es donde a veces se hace la diferencia de estar metidos en ese ambiente, ¿no? Donde el fogueo es más duro. Por eso te preguntaba si había una disparidad, ¿no?, entre los sparring en los gimnasios europeos y los de Estados Unidos. Pero me decís que no encontraste una diferencia sustancial, como para decir, bueno, hay mucha diferencia, ¿no? Se trabaja duro también. No. Sí, fueron muy duros los guanteos. La verdad que Kerman es un muchacho que está ya posicionado para el tiro del mundo y claro. Creo que no hay mucha diferencia. Si bien estamos hablando de dos países diferentes, pero no, la verdad que trabaja muy bien y se hace notar que está posicionado ya para estar con los Estados Unidos, no tiene nada que envidiarle. Adrián, ¿y conservás el mismo cuerpo técnico o hiciste alguna modificación? No, cambiamos todo por la última derrota que tuve Bueno, mi viejo se enfermó después de ahí. Sí. ¿Cómo está tu padre? ¿Cómo está? Bien, bien. Por suerte todo muy, muy bien. Ya está de alta, así que ahora retomando algunas cosas. Qué bueno. Él que vaya con lo suyo. Y bueno, nosotros con un equipo nuevo, que él también es partícipe, pero un poquito más de lejos. Pero sí, nada, cambiando con el equipo, con Leo Pesano a la cabeza, Demian García también acompañándolo a Leo. Y bueno, uno trabaja como preparado físico, el otro trabaja como técnico. Bueno, y mi viejo también ahí, cuando está dando una mano, apoyando. Haciendo un poquito la logística. Está bien. Sí, acomodando un poco. Está bien. No, y es bueno esto, creo, Chucky, más allá de que no haya a lo mejor habido alguna cuestión muy específica, el cambio, ¿no?, del cuerpo técnico tiene que ver con retomar nuevamente la carrera y enfocado con nuevos objetivos, y eso me parece que también aporta, ¿no?, desde la parte psicológica, que tiene que ver con arrancar con metas nuevas, ¿no? Sí, por supuesto, todos tienen diferentes puntos de vista, y bueno, claro, la verdad que tener un equipo nuevo por ahí capaz que te hace ver algunas otras cosas que uno que por ahí venía fallando, borrando, cosas que por ahí uno no ve, que de afuera se ven de otra forma, y bueno, eso también ayuda a crecer un poco, la derrota también te ayuda a crecer, claro, siempre para bien, así que tratando de mejorar y cambiando las cosas que están mal para cada vez seguir siendo un poquito más completo. ¿Y vas a seguir trabajando con Margosian? Sí, por el momento, tengo un contrato firmado con él, así que tenemos que respetar eso, y bueno, después, una vez que eso se venza, que creo que es en el 2019, ajá, veremos qué es lo que hay, qué sale, lo claro, que ofrece, y claro, bueno, y de ahí decidiremos qué es lo que sigue. ¿Qué te dejaron las dos derrotas con Barrio Nuevo? No, yo creo que mucha experiencia, más que nada la primera, mucha experiencia. La segunda no puedo sacar conclusiones porque fue todo muy rápido y claro, creo no haber estado bien psicológicamente, pero bueno, nada, creo que en la primera demostré que tenía con qué, y que bueno, un descuido me hizo perder todas las posibilidades, sin quitarle mérito a él, que es un gran boxeador, que bueno, que tuvo una gran oportunidad también, y sí, nada, sí, lógico, pero son cosas que pasan en el boxeo, y te da mucha experiencia, muchas cosas que aprender para poder seguir trabajando y agarrar con más impulso todo. Sí, además que, como siempre decimos, ¿no?, de las derrotas también se aprende, y creo que más allá de hay derrotas que por ahí son duras, y sobre todo cuando se pierde por la vía rápida y demás, cuesta, ¿no?, rehacerse, Adrián, pero en este caso creo que te notamos muy bien, y de hecho, vos fíjate que posteriormente, después también a Barrio Nuevo se le hizo difícil la pelea con Ugas, o sea que, sí, que también no es todo tan así que sea tan fácil para él, porque después también pierde, te gana vos y después pierde, o sea que esto es boxeo, y creo que vos has sabido sacar lo positivo de lo negativo, ¿no?, de lo que ha sido esas dos derrotas, que como bien decías, también sin quitarle mérito a Barrio Nuevo, que es un gran boxeador, a quien también hemos tenido en Boxeo Planeta, y sabemos que va a tener nuevas chances seguramente, pero qué bueno que ya estés enfocado, ¿no?, y hayas podido sacar diferentes cosas como para meterte de lleno en el 2019. Sí, claro, creo que de todo lo malo siempre algo bueno hay, ¿no?, tratar de sacar lo positivo, y que eso te ayuda a crecer, y que sea para bien, así que nada, tratar de trabajar con eso, convivir con eso. Creo que no hay ningún campeón que no esté hecho de una derrota, creo que los campeones se hacen de derrotas y victorias, así que nada, tratar de enfocar en eso y apuntar para el otro lado, sí. Creo que el plan A falló, y creo sí, que sí, bueno, tendremos que recurrir al plan B, así que nada, seguir trabajando, creo que tenemos con qué todavía, así que bueno, creo que el 2019 se viene bastante activo, hay alguna oferta, algunas chances, y bueno, todavía nada cerrado, así que esperemos que eso se confirme, y bueno, poder trabajar fuerte para lo que venga. ¿Cómo estás con la categoría? ¿Te está costando darla o venís bien? No, en un principio volví en septiembre con Tejerina, habíamos pactado welter en novio welter y peleamos en super welter, yo di 67 kilos 200, pero gramos de mi categoría, y bueno, esta pelea ya voló a mi categoría, así que nada, tranquilo, a mí nunca me costó dar welter, así que nada, estoy bien, y bueno, vamos a tratar de seguir en welter. Bueno, qué bueno lo que decías, ¿no? Que superando esta pelea, porque siempre, y vos vas a compartir, Chucky, siempre se respeta al rival y no se piensa tanto a futuro, sino es el inmediato, ¿no? Que tiene que ver con Leandro Rojo este próximo 22 de diciembre en la Federación Argentina de Boxeo. ¿Sabés algo de él? ¿Tuviste viendo algo? ¿Qué referencias tenés de Rojo? Sí, algo estuvimos chusmeando, como te decía, si bien fue el cambio medio repentino. Sí, obvio. Pero sí, uno siempre tiene tiempo de chusmear y ver qué es lo que hace. Sabemos que es un chico que va para adelante, que tira todo, que se la juega todo. Así que nada, tratar de salir tranquilo, con la cabeza fría y poder trabajar como trabajamos nosotros, como venimos trabajando en el gimnasio para que todas las cosas salgan bien. Bueno, Adrián, qué bueno escucharte. Realmente se te nota muy lúcido, muy bien, con muchas ganas. Y eso es bueno porque de cara, ¿no?, a lo que viene, importante para tu carrera, este nuevo cambio de cuerpo técnico, que tu padre también esté recuperado. Creo que la contención de tu familia, esto tiene que ver con este nuevo proceso que seguramente será el despegue positivo para tu carrera, ¿no? Sí, seguramente. Creo que mi familia tiene mucho que ver, claro. Me ha acompañado mucho, así que, bueno, nada, agradecerle a todos ellos, a toda la gente que estuvo de mi lado, porque creo que después de una derrota suele pasar que uno siempre se encuentra solo, así que nada, ahí hubo bastante gente que estuvo a mi lado tirando para adelante. Y bueno, nada, agradecido a todo ello y bueno, y gracias a Dios estamos en carrera para seguir trabajando. Bueno, Adrián, agradecerte este nuevo paso por Boxeo Planeta. Sabés que hace rato que te quería tener. Seguimos de cerca tu carrera. Sabemos que sos un gran profesional, un gran pibe. Y por eso queríamos saber de vos. Nos pone muy contentos este presente. Y bueno, te deseamos la mejor de las suertes para este próximo 22 de diciembre. Y bueno, la mejor de las expectativas para el 2019. Dale, Damián, muchísimas gracias. Jamás lo saltaba por siempre tenerme en cuenta, así que nada, me voy a dar un abrazo y seguramente pronto estamos hablando de nuevo. Ahí está, Rosario siempre estará apoyándote en lo que va a ser tu carrera. El abrazo grande, dale, Chucky. Un abrazo. Ahí estaba, Adrián, el Chucky Verón, exclusivo para Boxeo Planeta en esta edición 327. Round más en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Llegó el momento de presentaciones históricas en Boxeo Planeta. Pasado el 45, diríamos, este estadio tenía permanentemente diferentes tipos de actividades deportivas. Bueno, ya enumeré, era del boxeo, era del catch, pero también estaban los famosos 6 días en bicicleta que se empezaron a hacer en el año 36. Se hizo básquetbol muchísimo. En 1950 se hizo el primer campeonato del mundo de básquetbol, se hizo en el Luna Park. Y orgullosamente decimos que 40 años después, en el 90, vuelve a estar el mismo estadio realizando el segundo mundial de básquetbol en Argentina, en el mismo estadio. Pero ahí se hacían también muchos festivales de artísticos y políticos. Los políticos, bueno, todos, acá habló Américo Gioli, habló Perón, hablado, no recuerdo en aquellos años los políticos de aquel entonces, pero prácticamente todos los cierres, para ser más práctico, todos los cierres de campaña se hacían en el Luna. Los radicales, los socialistas, los peronistas, los comunistas, en fin, se hacía un poco de todo. Ayer salí de casa por Arenales, cuando detrás de un árbol se me aparece él, con medio melón en la cabeza, me mira, me saluda y me dice... Yo recuerdo bien, cuando cumplimos 50 años, un diario, el Diario de la Nación, dijo, Luna Park, dos puntos, un ágora ateniense. Nosotros nunca lo pensamos y no nos dimos cuenta, o ellos, Pase y Lectura, y después nosotros, nadie se dio cuenta que realmente sí era una especie de un ágora ateniense, el lugar donde se reunía el pueblo para discutir sus diferencias y en lo social, en lo político, en lo económico, ya en la época de en donde Atenas era la sede de la historia del mundo, ¿no? El principio, ¿no? Bueno, lo hicimos a lo mejor sin querer, sin darnos cuenta, pero quisimos siempre darle la posibilidad a todos hacer sus actos en nuestro estadio. En Luna Park, en Italia, son los parques de diversiones. Domingo Pace, procedente de Italia, instaló un parque de diversiones exactamente donde hoy está el obelisco, en Corrientes 1066. Esa era la dirección exacta del viejo Luna Park, donde se hacía de todo, era un parque de diversiones, incluso cuando en 1923 la pelea de Firpo Dempsey, se cobraba entrada para escucharla por radio. Radio a galena, que se decía en esa época. Y después, a raíz de la cantidad enorme de gente que fue en ese momento, se conectó Lecture con el hijo de Domingo Pace, o sea, Ismael Pace, y se introdujo el boxeo dentro del parque de diversiones. Y ahí empezaron a hacer peleas, y el principio del boxeo argentino prácticamente fue en el Luna Park de Corrientes 1066. Luego, con el ensanche de la avenida Corrientes y la Diagonal Norte, tiraron abajo toda esa zona, y bueno, y entonces empezó el boxeo a peregrinar en diferentes teatros y estadios de fútbol, hasta que consiguieron en alquiler el predio actual, que es Corrientes, Madero, Bullard y Lavalle. Bueno, el tiempo fue ubicando a esta zona, mejorándola indudablemente. Y bueno, ahí el Luna fue creciendo, siendo primeramente un estadio al aire libre por varios años. Luego tuvo el techo y así sucesivamente fue mejorando. ¿Cómo lo reconstruís vos a ese Luna Park? Fue en marzo de 1932 con una triple fondo. Primero se inauguró con los bailes de carnaval, la real inauguración, el primer día que esto funcionó como un local público, que cobrando entradas, fue con los bailes de carnaval. Pero indudablemente eso no se había hecho para los bailes de carnaval, se había hecho para el boxeo. Entonces para nosotros el debut, la inauguración del Luna Park fue en esta reunión de boxeo donde peleó Juan Patenay, Caferata, Emilio Derritis, Suárez Franco. Bueno, eso fueron. Todavía hoy está uno de estos protagonistas, uno de los principales boxeadores que peleó en ese momento, Caferata, vive y aún y está muy bien y está todavía trabajando en el boxeo. Bueno. Y ahí estaba, ¿no? La voz inconfundible de nada más y nada menos que Tito Lecture. Hablando de los comienzos del Luna Park y cómo se metía en el boxeo y para siempre, ¿no? Con esa gran cartelera que tenía que ver con Partenar, Caferata, Suárez Franco. Y cuánto camino recorrió el Luna Park junto al boxeo, ¿no? Cuántas peleas históricas. Quedando gente afuera. Usted recordará las de Ringo Bonavena y Goyo Peralta, que quedaba gente en la calle. O cuando se peleaban para ir a verlo a Nicolino Loche. Y así lo contaba Tito Lecture en esta edición 327 de Boxeo Planeta en Recuerdos Históricos. A la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Seguimos en Boxeo Planeta con Efemérides. Ahí estaba el inconfundible polaco Goyeneche, que no puede faltar en Boxeo Planeta. Efemérides, 10 de diciembre de 1994, se enfrentaba Jorge Fernando Locomotora Castro frente a John David Jackson en Monterrey por el título mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, que estaba en poder del argentino Jorge Castro. Esta sería una de las peleas más importantes en la carrera de el Roña Castro, también apodado Roña Castro, sin lugar a dudas, después de la que fuera quizás la más importante, que tiene que ver con el título mundial frente a Ray Johnson, nada más y nada menos que en la provincia de Tucumán. Pero sin dudas, la más recordada en la carrera de Jorge Fernando Locomotora Castro fue esta, del 10 de diciembre de 1994, cuando estaba perdiendo por, como decimos habitualmente en la jerga periodística, por un campo estaba perdiendo, ¿no? El árbitro en esa oportunidad era el sudafricano Stanley Christodoulou. Usted, querido oyente, seguidor de Boxeo Planeta, recordará a Christodoulou como aquel que dirigiera la pelea entre Víctor Emilio Galíndez y Richie Cates, en aquella tan sangrienta pelea en la que Galíndez se secara las heridas de sus cortes, ¿no?, en la remera, en la camisa de Christodoulou, y que posteriormente quedara en un museo, tal cual se la sacó Christodoulou con toda la sangre, queda en un museo en los Estados Unidos. Bueno, en este caso recordamos que Christodoulou estaba justamente en este combate entre Castro y John David Jackson, y que también fuera una pelea con muchos cortes. Bueno, resumiendo, Castro estaba perdiendo ampliamente, se va muy mal al octavo asalto. Christodoulou le dice, bueno, se termina la pelea, el rincón. Castro mismo le pide un round más y se termina la pelea. Dice, bueno, te la paro. Entra Castro al noveno round, motivado por el rincón. Dice, bueno, acá hay que tirar como puedas. Y Castro, bueno, yo creo que con ese carisma, con esa característica, esa picardía que tenía el negro Castro cada vez que subía arriba del ring, en un momento de ese noveno asalto, recibe una combinación de golpes de John David Jackson, hace como que está sentido, retrocede tres pasos hacia atrás, se recuesta sobre las cuerdas y se agacha. Y cuando Jackson va a definirlo, pensando que estaba realmente sentido Castro, Castro hace unos movimientos de cintura, tira una derecha, no llega con esa derecha, y cuando vuelve con la izquierda lo conecta tremendamente a Jackson, que cae, intenta levantarse, se levanta, lo tira nuevamente Castro, y Christodoulou termina la pelea, gana Castro por nocao. En este costadito que tiene que ver con las efemérides en Boxeo Planeta, queríamos recordar aquel 10 de diciembre de 1994 en Monterrey, cuando Castro retuviera el título mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Quédate en Boxeo Planeta. Bueno, novedades de Elías el Macho Araujo. Dice textual en sus redes sociales: al día de hoy he realizado nuevamente el desafío por el título argentino categoría ligero frente a la Federación Argentina de Boxeo, ya que anteriormente me encontraba cuarto en el ranking. Ya en diciembre se actualizó, así permitiéndome enviarlo como el reglamento y la Federación Argentina lo dispone. De verdad, esta vez espero con muchas ansias que la pelea se pueda dar, que el boxeador Javier Clavero tenga las facultades para poder razonar por sí mismo. ¡Ajá! Picante Araujo. Razonar por sí mismo y aceptar mi desafío, ya que él debería tener la capacidad de decidir si hacer o no el combate por encima de los intereses de cualquier promotor. Tiene la oportunidad de demostrar que no es tan cobarde como lo fue la última vez en la cual le escapó el combate. Palabras de Elías Araujo. No solo faltando a su palabra, la cual dio ante su gente, sino también faltando el respeto al mundo del boxeo, que quería que esta pelea se haga luego de las dos batallas que protagonizamos. Tanto Clavero como su promotor Mario Arano deberían ser serios, aceptar el desafío y realizar el combate. Esto es boxeo y hay que asumir los riesgos, decide el boxeador. Desafío latente de Elías el Macho Araujo. Y justamente Arano Box nos manda la gacetilla de prensa. Se cierra el año con una velada impresionante en Junín, en la provincia de Mendoza. Se concreta la pelea entre Sarmiento y Sardinés para rondear una cartelera espectacular el 15 de diciembre por DirecTV Sport. El campeón sudamericano Superpluma, el puntano Fabricio el Turbo Bea, 10-0-1 con 10 nocaut, intentará seguir con su racha de nocaut cuando encare su pelea más dura hasta el momento frente al ex campeón subcontinental de santafesino Hugo Santillán, en uno de los puntos fuertes de la velada a realizarse el 15 de diciembre en Junín, Mendoza. Y en otro peleón digno de un cierre espectacular 2018, así nos envía la gente de prensa de Arano Voz, se enfrentarán el actual titular nacional de los Plumas, el cordobés Héctor Pajarito Sarmiento, y el ex campeón sudamericano gallo, el ascendente sanjuanino Carlos Sardinés. El festival último del año de Arano, con la televisación de DirecTV Sport, se desarrollará en el estadio cubierto La Colonia y contará también con la participación del prometedor superligero local Maximiliano Segura. Y además, bueno, toda una cartelera muy jugosa que nos hace llegar la gente de Arano Box en este costadito que también tiene Boxeo Planeta, que hemos denominado sección difusión de eventos, boxístico, por supuesto. Ya estamos tirando los últimos golpes. Seguramente vamos a estar dando lo que viene, ¿no? Recordamos, queridos oyentes, la gran pelea que se viene para este 15 de diciembre entre Canelo Álvarez y Rocky Fielding. Esto va a ser en el Madison Square Garden de Nueva York. Va a estar en disputa el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, categoría supermediano. Lo que decía, ¿no? Chepo y Eddie Reynoso dicen estar preparados para este nuevo compromiso que tiene que ver con estar ascendiendo de categoría, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Yo creo que el amplio favorito es el Canelo Álvarez. Estaría dando un cierre realmente magistral a todo este año 2018, ¿no? Después de aquel resonante triunfo frente a Triple G. Así que bueno, vamos a ver cómo se da este próximo combate. Por otro lado, lo que se viene, Manny Pacquiao en el MGM Grand, el 19 de enero, ya ha entrado el 2019, frente a Adrien Broner, también pelea que promete y mucho. Saludamos a ver a los oyentes que están metiditos en nuestro Face. Vamos a estar dando los saludos y las inquietudes. Si nos deja la compu, queremos tener a todos los que siempre vienen a apoyar a Boxeo Planeta en las redes sociales. Por supuesto, mucha gente manda saludos a Adrián El Chucky Verón, que pasó hace minutitos por los micrófonos de Boxeo Planeta. Box Naucalpan, queridos amigos, los estamos escuchando desde México. Al colega Eliezer García, abrazo grande, Eliezer, nos está escuchando desde New Jersey, en los Estados Unidos. A ver, Boxeo Sudcaliforniano también. Desde los Estados Unidos nos están escuchando. El abrazo grande para todos ustedes. Boxeo San Martín, Héctor Vargas. Gran programa, saludos al Chucky Verón. Boxeo San Julián, los estamos escuchando, queridos amigos de Boxeo Planeta. Betty Monzón, que siempre, bueno, es una fiel oyente de hace muchísimos años, que también está ahí pegadita en nuestro Face. Nos manda saludo también Anaí López, Gonzalo Díaz, Micaela Zarfati. Bueno, a todos muchas gracias por estar, por escucharnos, por dejar mensajes en nuestras redes sociales. Por supuesto que estamos en Instagram, me pueden encontrar como Damián Casino. También recibo todas las inquietudes que tengan que ver con los programas de Boxeo Planeta a nivel radial. Y por supuesto también recordamos en pasar por www.boxeoplaneta.blogspot.com. A partir de mañana vamos a tener esta edición 327 grabada con este tan jugoso reportaje que nos dejara Adrián Verón y lo bien que nos pone saber que está nuevamente en carrera y que ha rehecho nuevamente un camino para poder encarar este 2019 de la mejor manera. También se viene un nuevo combate de Marcela La Tigresa Acuña. Va a estar combatiendo por el título mundial. Ya vamos a dar toda esta información. A ver, que tiene que ver con la nueva presentación de Marcela La Tigresa Acuña, que cumplió 15 años... Que lograra el primer título en el Estadio Luna Park. Aquí vemos todas las felicitaciones que ha recibido Marcela a raíz de esa conquista hace 15 años, nada más y nada menos, en el mítico Estadio Luna Park. Y recién lo escuchábamos al querido Tito Lecture y nos referíamos a lo que viene como compromiso principal para la licencia número uno, Marcela La Tigresa Acuña, este próximo viernes en el Club Independiente, en La Rioja, en la provincia de La Rioja. Marcela La Tigresa Acuña va a combatir frente a Jennifer Rodríguez, a la colombiana, por el título mundial Super Gallo de la Federación Internacional de Boxeo. Así que la mejor de las suertes para Marcela La Tigresa Acuña. Querido Dani Bravo, se nos ha ido este programa, esta edición 327. Agradecemos, por supuesto, siempre a las autoridades de la Super 107.5 que nos permiten tener este costadito para el boxeo a nivel radial aquí desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Los voy a estar invitando para encontrarnos este próximo lunes, cuando los micrófonos de Boxeo Planeta se enciendan nuevamente aquí en mi casa, en la Super 107.5 de Rosario. Los espero el próximo lunes. Gracias por todo. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso, que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje